Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Si puede vernos por su teléfono, su tableta o su computadora por Facebook, estamos pasando el video en vivo desde el estudio aquí en San Rafael, California. Y amigos, el tema de hoy es acceso a servicios de salud en español, trabajando con traductores e intérpretes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana por Miguel Sáenz dice así: si el traductor hace su trabajo como debe, es un benefactor de la humanidad. Si no, un auténtico enemigo público. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultas. Anote ya el número para que no se le pierda: 415-455-0102. Si prefiere ponernos comentarios por escrito, por Facebook, la página es Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sabemos que miércoles en la mañana hay quien está trabajando y a veces no se puede hablar, pero de este tema creo que nos incumbe a todos y queremos invitar su participación, su consulta o su comentario. Un estudio reciente publicado en Health Affairs demostró que muchos pacientes que lo necesitan no cuentan con intérpretes para entender a sus profesionales de la salud, a pesar de que lo exige la ley federal. Esta falta de entendimiento entre quien recibe y quien ofrece los servicios de salud puede traer consecuencias importantes, desde el evitar ir a las clínicas cuando se requiere, la falta de confianza en el diagnóstico y hasta cometer errores en el tratamiento, lo cual puede acarrear secuelas lamentables. Una investigación realizada hace 3 años reveló que en los Estados Unidos más del 30% de los hospitales no tienen manera de traducir un diagnóstico o una indicación a los pacientes que no hablan inglés. Esta falta de intérpretes tiende a impactar significativamente a los latinos e inmigrantes y a los refugiados que llevan al país sin dominar el idioma inglés. La barrera lingüística es uno de los impedimentos más poderosos que amenaza la salud física y mental de nuestras familias y comunidades. ¿Sabe cuáles son sus derechos como paciente? ¿Cómo se capacitan y certifican los intérpretes médicos? ¿Cómo pedir intérpretes para asegurarse de que se está comunicando óptimamente con sus proveedores de servicios de salud? ¿Y qué hacer si duda o desconfía de su cuidado de salud a cuenta de la barrera del idioma? Bienvenida a sus experiencias, sus testimonios, sus inquietudes e interrogantes, uniéndosenos llamando al 415-455-0102. Pues como verán en el estudio, tenemos un panel de consultores respondiendo sus llamadas. En primer lugar, hoy contamos por primera vez con Carlos L. García López, traductor e intérprete certificado como intérprete médico. Ejerce como instructor de interpretación médica, educador sobre salud y consultor. Consultor del Banco de Idiomas del Hospital Pediátrico Lucile Packard de Stanford. Instructor de interpretación biosanitaria del Programa de Certificación de Intérpretes Médicos de la Universidad Comunitaria de San Francisco. Vicepresidente de Profesionales del Idioma de Pacific Media Workers Guild, del Sindicato Communications Workers of America. Miembro de la Junta Directiva del California Healthcare Interpreting Association. Y es un placer tenerle con nosotros hoy. Con todos sus credenciales, apartó la mañana para llegarse a San Rafael a acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos García. Gracias, doctora Marisol. Un placer. Maravilloso. Y si se asoman en la página de Facebook, también ya grabamos una cápsula informativa sobre este tema en el cual ya protagonizó el señor Carlos García. También contamos como consultoras a 2 de nuestras terapistas de salud mental y recuperación del Condado de Marin, las casi doctoras Cathy Mejía. Buenos días. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Y la casi doctora Jazmín Llamas. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Pues bueno, tenemos todo un coro y mucho que hablar. Como mensaje inicial, ¿con qué rompería el hielo, Carlos García? Sabemos que es un tema amplio y profundo. ¿Qué dice de entrada? Bueno, de entrada diría que lo más importante, y yo creo que no se puede resumir toda mi visita aquí, es que la persona sepa de que tiene derechos a servicios de interpretación lingüística, y no solamente de interpretación, sino traducción, cuando se encuentren en el sector de la salud, ya sea en hospitales, en consultas en los centros comunitarios, en los centros de salud, en su consultorio privado con su doctor. Donde quiera que vayamos para atención de salud física o mental, es un derecho el tener interpretación o traducción. Es un derecho no solamente estatal, sino federal, por lo tanto, también incluye al doctor privado. Aún al consultorio privado, que puede estar yendo desde hace mucho tiempo, pues quizás no lo sabe, pues ahora sí que lo sabe, y podemos entonces exigir aquello a lo que tenemos derecho y que puede hacer una gran diferencia. Muy bien. ¿Qué dice de entrada Kathy Mejía? Si uno no sabe, no sabe lo que uno tiene el derecho de pedir, uno no sabe lo que uno puede exigir, ¿verdad? Y el punto de esto es para empoderar a ustedes, los que están escuchando, a los que están aquí, los que están viendo por Facebook, para que ustedes hablen para... Piden lo que necesiten porque eso es su salud y su vida y solamente hay una, ¿verdad? Entonces, tienen que decirle mejor ayuda y los mejores servicios para ustedes. Yo creo que nos está inspirando quizás a adaptar las P de la participación a las P de los pacientes. Pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. ¿Qué tal? Jasmine Llamas. Sí, y aunque ustedes también tienen miedo para buscar ayuda porque no entienden el idioma, está bien tener miedo, pero siempre hablar por usted y por su familia y tratar de buscar, aunque muchas veces puede ser difícil, pero como están hablando todos mis compañeros, que sí hay ayuda allá afuera para ustedes. Gracias. Y ciertamente hay muchas razones y emociones por las cuales a veces no nos sentimos cómodos pidiendo o comunicándonos efectivamente. El temor, la pena, la vergüenza son ellos. ¿Y qué tal el estrés que podemos tener cuando se trata de nuestra salud y problemas médicos, tratamientos difíciles, quizás después de diagnósticos de enfermedades o accidentes? Todas esas emociones, por eso las tenemos como terapistas. ¿Cómo a pesar de sentir pena o temor podemos usar nuestra inteligencia, reclamar nuestros derechos y hacernos entender con quienes nos están asistiendo? También puse aquí que es importante de que se ofrezcan los servicios de salud física y mental en español. Si, aunque nos consideremos medio bilingües, aunque nos defendamos más o menos en inglés, ¿qué diría usted si la persona no se siente totalmente bilingüe, si no está totalmente convencida o convencido de que se está dando a entender o de que está comprendiendo las indicaciones médicas? ¿Recomendaría que se pidiera traductores o intérpretes o que se las arreglen más o menos? Carlos García. Siempre se recomienda que se pida un intérprete. Y no solamente eso, si el inglés nuestra lengua natal, se ha comprobado por medio de estudios universitarios de que nuestra capacidad para poder hablar ese segundo idioma disminuye cuando nos ponemos en situaciones estresantes. Así que, aunque cuando estamos relajados, jugando con los vecinos y demás, podamos defendernos bien con el inglés, cuando se trata de algo serio que nos estresa, que nos preocupa, no estamos en nuestro 100%. Aún en nuestra lengua materna natal, a veces no nos salen las palabras, mucho menos en inglés. Así que aprovechar a los profesionales de traducción y de intérpretes, que para eso están ellos. ¿Acaso no es cierto que por eso hace una gran diferencia en la salud mental, en la terapia, en los servicios de rehabilitación de personas que tienen problemas emocionales, el que tener a alguien que se comunique claramente en la lengua materna? Kathy Mejía. Absolutamente. Yo creo que también hay esta idea de regañar o sentirse mal porque uno no habla el idioma, esta idea de que estamos en los Estados Unidos. Uno sabe que los Estados Unidos, primero, no tienen un idioma global, bueno, estatal o lo que sea. Pero el punto es que sí, ustedes se sienten más escuchados, se sienten más entendidos cuando alguien le habla a usted en su idioma. Uno se está expresando los dolores, las penas, los dolores físicos, emocionales o mentales. Se hace mucho más fácil haciendo el idioma natal porque uno tiene las palabras, uno sabe cómo expresarse, versus cuando uno no tiene eso en el idioma de uno, de otro idioma, que se hace más difícil. Y aún, digamos, en el español sabemos que muchas terminologías, muchos dialectos, muchas maneras diferentes según el país de procedencia, la generación y demás, aún cuando hablamos el mismo idioma, en el inglés igualmente, y el lenguaje médico en sí mismo, el lenguaje de la salud, incluye un vocabulario que aún personas que dominan el inglés muchas veces no entienden. Por todas estas razones, conozcamos mejor sobre qué hacen los intérpretes y los traductores para cómo poder aprovecharlos en el tratamiento. ¿Y va a añadir algo, Jasmine Llamas? Sí, nomás quiere decir que muchos clientes se ponen contentos cuando pueden hablar con alguien que los entiende, porque muchas veces dicen, cuando voy al médico o voy con una psiquiatra o otro terapista, no saben lo que está diciendo y no las palabras no me salen, pero cuando hablo con una persona que sí habla mi idioma, me siento más confortable y como sí me puedo comunicar con ellos. Así que no solamente puedo entender mejor lo que me están diciendo, las direcciones que me están dando, las indicaciones o instrucciones que debo seguir, sino que yo mismo puedo comunicar mi experiencia, mis inquietudes, mis temores y, claro, mis preguntas y mis dudas. Si sé que la persona domina el español con quien estoy hablando o mediante la cual me estoy comunicando con el profesional de la salud. Pues familia, ese es el tema de hoy. ¿Qué tal utilizamos los intérpretes, los traductores, cuando estamos recibiendo servicios de salud integral, física, mental, espiritual, de todo tipo, en sus clínicas, consultorios médicos, hospitales, en emergencias o como seguimiento? ¿Qué piensa usted? Únasenos al 415-455-0102, que nuestros panelistas van a responder a sus llamadas. Carlos García, antes de poner el segmento de las voces de nuestra gente, ya hemos usado el término de intérprete y traductor como si fueran lo mismo. ¿Hay distinciones? ¿Nos educa? Bueno, sí, hay una distinción ahora. Antes no había. Años pasados, estamos hablando de hace 50 años, todo el mundo usaba traductor para todo. Pero la verdad es que ahora, con esta última definición que se le ha dado a los conceptos, el intérprete lingüístico es el que hace una interpretación oral de lo que se está diciendo un idioma a otro idioma. Es oral. O sea, oral, hablado, verbal. Hablado. Entonces, el intérprete es el que usa la voz para poder transmitir el mensaje de una lengua a la otra. El traductor es el que se enfoca en los documentos escritos. Oh. Él agarra un documento escrito en inglés, por ejemplo, y lo traduce al español, por ejemplo. ¿No? O puede ser para cualquier lengua. Entonces, el traductor es escrito y el intérprete es hablado. Y hace sentido. Muchas veces oímos, este libro ha sido traducido al español por, no decimos, ha sido interpretado al español. Y cuando estamos hablando, sin embargo, podemos decir, necesito un intérprete para que me traduzca. Porque el intérprete también traduce, pero oralmente. Sí, el intérprete traduce oralmente, pero son cosas de que nosotros ya estamos acostumbrados. Pues, nos llaman traductores. Una vez me dijeron a mí, interpreter. Pero uno se acostumbra a este tipo de cosas. Y... Bueno, lo importante es, si no entendemos, preguntar. Familias, hablando sobre los intérpretes y las traducciones en servicios de salud, en la clase de padres de familia dijimos, vamos a hablar de esto el próximo miércoles. ¿Tienen algo que aportar? Escuchemos lo que nos dijeron unas mamás. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pienso que todos debemos de opinar sobre esos problemas de salud a la comunidad, porque no todos tenemos el desarrollo y el lenguaje de hablar inglés y por esa misma razón somos discriminados en la comunidad. Yo pienso que a mí siempre me ha gustado pasar la voz a muchas personas, porque recuerdo que nosotros necesitamos de alguien que nos ayude. Principalmente hay personas que hablan un dialecto y lamentablemente muchos no lo entienden y también les cuesta el español y todo eso. Algo que yo siempre he dicho y les enseñé a mis hijas, que ellos nunca deben discriminar a los demás si no pueden, sino que traten la manera de ayudar y apoyarlas a las personas. El idioma no es ninguna barrera para donde queremos llegar. Por ejemplo, mi testimonio es de que entiendo inglés, pero no lo puedo hablar. A veces hay personas que dicen, te lo repito, no lo entendiste. Y le digo yo, sí te entendí, nomás que no te lo puedo repetir. Y no por eso me siento mal, que las personas que nos ayudan, como son los traductores, eso es de muy buena ayuda. Me siento muy bien porque me han ayudado mucho. Es bueno tener ese tipo de ayuda y de que este país es de mucha ayuda. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. ¿Qué piensa usted? 455-0102. Hablaron sobre la conexión entre la barrera del idioma o el no entender bien el inglés y cómo puede ser fuente de discriminación, de sentirnos no tratados con la dignidad o que nuestros derechos no sean respetados por no dominar el idioma dominante. También, ¿qué tal utilizar los traductores y los intérpretes como puentes ante esas barreras? A ver qué dicen nuestros panelistas. Carlos García, ¿qué les pareció lo que dijeron estas señoras? No, bastante buenos los comentarios que dejaron ellas. Yo quería señalar tres cosas de que una de las que hablaron ellas de que vean los servicios de interpretación lingüística y traducción como herramientas, como decía uno de mis copanelistas, herramientas para que ellos puedan hacer valer sus derechos. Ese es el número uno. La otra segunda llamada hablaba de los dialectos. Uh-huh. ¿Necesita ustedes a su intérprete médico en español para que la pueda ayudar a navegar, a cómo encontrar a un intérprete que pueda entenderse con usted con el dialecto que usted habla? Si usted habla no solamente en español, pero uh-huh. otros idiomas. Mixteco, por ejemplo, uh-huh. está, dependiendo de la zona en el que el mixteco sea hablado, hay diferentes tipos de mixteco, y si le pone al intérprete que no es, aunque hable mixteco, no se puede entender con el paciente. Pero un intérprete le puede ayudar para poder navegar esa situación, que es muy difícil, ¿verdad? Y ciertamente navegar los servicios de salud es difícil, aun si dominamos el idioma inglés. Así que qué bueno tener esa asistencia, esa ayuda, como dijeron las señoras, y usted dice, y la herramienta para poder entonces conectar hasta que nos entendemos lo suficiente. Es tan importante que nos entendamos claramente cuando de salud se trata. ¿Añadirían algo? Kathy Mejía. Yo creo que primero buscando intérpretes es una forma de ¿cómo se dice? Abogacía, gracias, uh-huh. de sí mismo. Y yo creo que me gustó mucho lo que la llamada dijo, que el idioma no es barrera para poder lograr algo, porque sí hay puentes para esas barreras y hay escaleras para subir esas barreras, y uno puede lograrlo porque hay ayuda y existe. Maravilloso. Puentes, escaleras y elevadores. Y hablando de instrumentos, hoy día con los teléfonos inteligentes, mucha gente está viajando a países donde no dominan el inglés y utilizan el Google Translate o otras aplicaciones. Cuando se trata de su tratamiento de salud, no es suficiente usar esas aplicaciones, ¿cierto? No es suficiente. Carlos García. No es suficiente. Muchas veces se utilizan, pero y algunas de ellas son bastante buenas, pero siempre se necesita el ojo humano que las revise para asegurarse de que la información sea correcta. Sí, exacto, el oído humano. Cuando tradujeron nuestro sitio en internet, cuando hablamos de nuestro equipo, nuestro team, lo tradujeron como nuestro equipment, porque a veces la misma palabra tiene distintos sentidos. Iba a añadir, ¿Yasmín Llamas? Sí, quería hablar de un punto que hizo una de las madres de discriminación. Porque quería hablar de unos estadísticos. Muchas veces las personas que no hablan español o entienden, que no hablan inglés o no entienden inglés muy bien, muchas veces se quedan esperando en las clínicas más largo tiempo que personas que hablan inglés, aunque tienen más dinero o están bien socioeconómico. Y también muchas veces ellos no reciben los tratamientos apropiados que reciben la gente que hablan inglés, y muchas veces regresan para atrás para el hospital en 30 días y el riesgo sube hasta 25%. Wow. Así que más evidencia científica, estudios señalando lo que nosotros sentimos y sabemos, pero aquí hay evidencia de que dicen no recibimos el servicio de calidad y puede tener o más espera y puede tener repercusiones en nuestra salud y bienestar. ¿Qué piensa usted, familia? ¿Ha utilizado intérpretes o traductores al buscar servicios de salud física, mental, de emergencia, de seguimiento? Llámenos al 415-455-0102. En la línea 1 tenemos a Sergio. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sergio, ¿cómo le servimos? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, mi pregunta sería la siguiente. Tengo un tío que creemos puede hacer uso de servicios de salud. Mi tío habla español solamente. Le hemos explicado que existen intérpretes y demás traductores, pero pues como es una persona ya avanzada, obviamente hispano, muy cerrado a todo este tipo de cosas de recibir ayuda, ¿qué consejos me pueden dar para convencerlo de que acuda a buscar servicios, a buscar ayuda, a buscar soporte, sabiendo que si se tiene que hacer uso de algún traductor o intérprete, pues son personas profesionales, ¿no? Buen punto. Vamos a hablar un poquito más de cuál es la certificación, la capacitación, el entrenamiento para que las personas sean de la tercera edad, de crianzas más tradicionales, personas que por la razón que tengan más desconfianza, más reparos o hasta recelos de buscar atención de salud o de confiar en con quien se están comunicando, de que sepan de que no solamente tienen el entrenamiento, sino que en términos de privacidad y confidencialidad hay unas leyes que les protege. ¿Qué diría Carlos García? Sí, hay normativas que tienen que ver con en cuanto a la regulación de la conducta ética del intérprete médico. Tienen que estar debidamente capacitados, que sean certificados, sería lo más importante, ¿eh? Pero no muchas veces es posible tener acceso a un intérprete que tenga certificación, pero por lo menos que sea capacitado, para que sepa realmente cómo hacer su trabajo, cuáles son su papel, cuáles son sus papeles, y que se adhiera siempre a las reglas de ética de la interpretación médica. Porque es un rol complicado, es un rol en el cual es información sensitiva, la persona viene emocionalmente afectada, y si ya viene con unas actitudes de desconfianza o de temor, digamos, por las razones que sean. En el caso de que pregunta Sergio, a veces las personas de la tercera edad vienen de unas generaciones y de unos lugares en los cuales todo el sistema es muy distinto. Así que navegarlo en sí mismo es un desafío. ¿Cómo desarrollar confianza en decirnos esta herramienta? Usted se la merece, es su derecho, aprovéchela, que le va a servir. Sí, yo creo que lo más importante sería que usted le dijera a su tío, Sergio, que el intérprete médico es parte del equipo médico que le está dando tratamiento. Es como que fuera un doctor, el enfermero o incluso la persona que le está tomando la presión cuando llega a su consulta. Es parte del equipo médico. O sea, que los vea a ellos como que son parte intrínseca del servicio que le está teniendo la clínica. Exacto. No es cualquier persona que pueda después estar en el vecindario o en la tienda hablando de lo que usted dijo o que presentó. También va a tomen en serio su profesión, y la información es confidencial, es privada y no se divulga fuera de los propósitos del cuidado de la salud. Cathy Mejía, desde el punto de vista psicológico, ¿sirve, Dios? Yo creo que Sergio se trae un ejemplo muy bueno y muy... yo creo que primero acompañando a su tío, o que alguien acompañe a su tío que pueda navegar el inglés como para hacer ese puente entre los servicios, y que él no tenga quizás tanto miedo o tan cauteloso. Pero anímelo que haga preguntas. Ustedes, como le decimos que pregunten a los médicos, a los doctores, a los psicólogos, también pregunta al intérprete qué es el trabajo suyo, cuáles son sus credenciales, por qué está haciendo esto, quién va a saber mi información. Hágale esas preguntas, porque también ese es un derecho que ustedes tienen para saber qué va a pasar con su información, quién va a saber eso. Y aseguro que el intérprete va a darle la información adecuada para que usted se sienta justo. Como dijo el señor Carlos, es parte de su tratamiento. Y nosotros, como familiar o como ser querido, le podemos dar la opción, y si quieres y gustas, yo le acompaño en la consulta, o estoy al principio para asegurarme de que todo se está haciendo debidamente. Muchas veces es más bien superar la barrera del temor. De una vez se llega allí, se desvanece el temor, porque encuentra profesionales que están ahí para ayudar, y después de todo, el alivio que se siente vale la pena la incomodidad inicial. ¿Jasmine Llamas? Sí, y también quería agregar que también juntos pueden hacer poquito de research, como buscar información antes que vayan, para que su tío sabe lo que está yendo a... Saber qué esperar. Sí, saber qué esperar, porque así cuando ya tienen un poquito de información se sienten más calmados. Y eso es un buen punto también en la oficina o en el consultorio o en el hospital se debe avisar, si es por cita, que la persona que va a ver, que el paciente ocupa intérprete, para que entonces esté ya disponible y más rápidamente se le pueda servir. Eso, no sé, usted hasta capacita a los intérpretes médicos. ¿Qué añadiría que es parte de la capacitación que se le puede decir a la persona que no conoce? ¿Estamos hablando que toma un cursito de 2 horas en la internet y ya es todo? No, en realidad no son 2 horas. El mínimo a nivel nacional es 40 horas. Claro, hay incluso maestrías en interpretación y traducción. Y claro, dentro de la interpretación y traducción, la interpretación médica es una subespecialidad. Porque también hay intérpretes de corte, intérpretes comunitarios, intérpretes para las escuelas, intérpretes de conferencia, pero la interpretación médica es una subespecialidad de interpretación, y sí hay reglas. Nosotros nos adherimos siempre a los principios éticos de la salud, del sector salud, que son muy diferentes a los principios éticos de la corte. Así que, entonces, el intérprete tiene que estar capacitado en esos principios éticos del sector salud y saber cómo poder responder, porque es bastante diferente que el sector legal. Entonces, un intérprete que interpreta en las cortes no necesariamente puede interpretar en hospitales. Y así que quien ha decidido esta profesión es porque tiene interés en el campo de la salud y en ayudar a las personas que están en crisis o buscando tratamientos médicos. Una de las mamás que no se puso al micrófono, pero lo comentó en la clase de padres, dijo, no, yo tenía una roommate que estudió eso y llegaba tan feliz de su trabajo, decía, tan satisfecha de cómo pudo ayudar a la gente a sentirse más calmada, interpretando las indicaciones médicas y asegurándose que se están entendiendo de ambas partes. Así que ojalá su tío se anime, los mejores deseos. La insistencia cuenta, persistencia cuenta, y una vez tengamos una buena experiencia, podemos todos cambiar. A veces decimos, la persona está cerrada. Nadie está totalmente cerrado. Hagamos nuestra parte por encontrar una llavecita, una ventanita por aquí o para allá. Quizá le puede servir también, como lo dicen en este anuncio de servicio público, si necesitas un intérprete, pídelo. Estaba corriendo para alcanzar el bus cuando me caí y me lastimé el brazo. El dolor era muy fuerte, pero esperé hasta pasada la medianoche para ir a la sala de emergencia. Lo que pasa es que prefiero hablar de mi salud en español y no en inglés. Yo sentí temor de que el doctor no pudiera entenderme. Usted nunca tiene que esperar por amigos o familiares en un caso de emergencia. Cuando llega a cualquier sala de urgencias en Massachusetts, tiene derecho a pedir un intérprete. El intérprete habla inglés, español y sabe terminología médica para asegurar que usted y su doctor reciban la información correcta. Ahora cuando voy al hospital, pido un intérprete. Yo le explico cómo me siento con mis propias palabras. El doctor recibe la información que necesita y yo recibo la atención que necesito. Y no es solamente en Massachusetts. ¿Cuáles son las normas que hay de esperar, por ejemplo, en California, Carlos García? En California, bueno, primero que todo, es una ley federal. Fue pasada en 1964 como parte de los derechos civiles de los estadounidenses. Y no solamente de los ciudadanos o residentes, sino de cualquier persona que esté habitando aquí en los Estados Unidos. Pero se ofrece en todos los estados. Massachusetts, qué bueno que me recordó eso, fue uno de los primeros estados que se puso a trabajar en eso de la interpretación médica. Porque, aunque la ley sí pasó en el 64, fue hasta en el 74 que realmente caímos para darnos cuenta que realmente discriminación en base a la nacionalidad incluye también discriminación en base al idioma en que se comunica la persona. Mm. Por lo tanto, y fue una demanda judicial que salió de San Francisco. Mira, y llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que discriminación en cuanto al lenguaje también es discriminación por la nacionalidad y es un derecho civil. Y vale aclarar que esto incluye, no importa su estatus migratorio, no, aunque a nivel federal a veces se piensa en ICE y en inmigración, eso no tiene nada que ver. El servicio de salud es un derecho y no por ese temor dejemos de pedir y reclamar lo que necesitamos, nosotros y nuestros seres queridos. Familias, estamos hablando de cómo usar los intérpretes, los traductores, cuando estamos en servicios de salud. Tenemos como invitado especial a Carlos García, catedrático muy capacitado en este tema, enseña, capacita y ayuda a la certificación y en que todo se esté haciendo bien en el Hospital de Stanford y más allá. Y nuestras terapistas de la familia latina están aquí también presentes. La llamada uno lleva un rato esperando, así que acomodemos aquí al comentario o la pregunta de María. Bienvenida al programa, María. ¿Cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Adelante. Hay varias personas en el condado de Marin que su primer idioma es un dialecto diferente. ¿Existen recursos con esos idiomas aquí en el condado? Por ejemplo, si alguien le habla a la línea de acceso a esos recursos. Buen punto. Sí, ciertamente ya Carlos García mencionó en Mixteco, en el área sur. En el norte de la bahía hay más personas que hablan maya, quiché, mon. Sabemos que en la línea de acceso, ¿qué típicamente hace la persona que no habla español, sino que tiene como primer idioma una lengua indígena? ¿Cathy García? Cathy Mejía. Bueno, honestamente, yo, en mi conocimiento de un idioma que es más azteca o diferente, como maya, queche, no me sé muy bien, porque cuando hemos escuchado la llamada en español, usualmente la persona dice algo en inglés, ¿verdad? Dice, hold on a minute, wait, y después te buscan a alguien que traduce. Entonces, honestamente, no siempre los recursos que están afuera y dispuestos son súper adecuados con esa situación. Y esto habla al problema que a veces tenemos como personas que no hablamos el idioma, y la única única forma de comunicarse es en inglés y uno no sabe cómo. Así que lo que hay que hacer si reciben la llamada en inglés o en español, pero aún en español no nos sentimos lo suficiente cómodos, es decir claramente cuál es el idioma que hablamos. Es decir, quiché, es decir, bixteco, es decir, el lenguaje que sea, entonces ellos pueden ir a las líneas de traducción y las líneas telefónicas y de video. Hablemos de eso, porque hay quien dice, ay, no, eso no le tengo confianza. ¿Acaso no hay evidencia y estudios demostrando que pueden ser muy útiles y tan efectivos como en persona, Carlos García? Así es, son igualmente de efectivos. La cosa que hay que tener en mente en esto es que el intérprete en el otro lado de la línea es un intérprete capacitado también. Ahora, habiendo dicho eso, todos los idiomas habidos y por haber están disponibles por teléfono. Una menor cantidad están disponibles por video, son como 30, 40 los que están disponibles en video. Y en intérpretes en persona, sí son un poco más limitados en cuanto a eso, porque dependiendo de qué tan cerca viva el intérprete de donde se esté dando la consulta. Pero si ustedes les piden a su proveedor de servicios médicos que lo comuniquen con un intérprete en quiché, lo pueden hacer por teléfono. ¿Y eso es preferible a que traiga a familia o a vecinos, sobre todo en cuestiones médicas o psicológicas más delicadas, más íntimas, más privadas y de una persona que no está capacitada? No cualquiera que habla un idioma o un dialecto está capacitado para traducir los términos médicos y demás. Así que no es apropiado traer a familiares o vecinos en sustitución o en vez de intérpretes. Así que todas las agencias tienen un contrato con estas compañías y ellos entonces le dicen por teléfono o por video cómo le van a conectar durante la llamada o de la cita físicamente. Sí, todos los hospitales tienen contrato con agencias. Es parte de la normativa de Joint Commission, que es la organización nacional que acredita a los hospitales. Uh-huh. Ellos tienen que tener un mapa acerca de cómo lograr acceder a servicios lingüísticos en cualquier idioma. Sí, que eso cubre el condado de Marin. Y si usted tiene información de que eso no está funcionando óptimamente, por favor, deje saber. Porque muchas veces es que no nos atrevemos a quejarnos si hemos tenido una experiencia que no fue óptima. Y así entonces no cambian las cosas o no mejoran las cosas o no se reforma lo que se merece reformarse. Así que gracias por ese interés. Yo también diría que hay líderes en nuestra comunidad, ya que mencioné el condado de Marin, muy conectados con los distintos grupos indígenas y que estarían dispuestos el que tiene padrino se bautiza, de hablar con la persona, por la persona, de manera de que si no está teniendo la conexión en su idioma nativo, natal, pueda comunicar. ¿Sí va a añadir, Carlos García? Sí, yo iba a decir una cosa. Sí, María, en el caso de que si te presentas a la recepción de una clínica aquí en el condado de Marin y ellos te dicen que no hay servicio de interpretación, muchas veces lo que se necesita es una queja para empezar a cambiar las cosas. Entonces, usted quéjese. Y esa queja, esa querella, no crea que le está haciendo daño a nadie. Al contrario, muchas veces esa es la evidencia para entonces conseguir los fondos o cambiar la compañía si la compañía de interpretación no está haciendo su trabajo adecuadamente. El que no llora no mama, decía mi abuelita. ¿Cathy Mejía? Y también quiero añadir que en comunidades pequeñas, a veces, y aquí en Marin hay una comunidad muy cercana de latinos, y a veces la persona que está interpretando puede ser alguien en tu comunidad, como una persona religiosa o una persona a un nivel más alto. Y eso puede ser incómodo, ¿verdad? Si estoy hablando con mi ginecólogo de algo y la persona interpretando es alguien que conozco una forma así, usted puede pedir otro intérprete. Usted puede decir, no me siento cómodo con esta persona. No tiene que quedarse con lo que le ofrecen porque es la primera oferta. Y por eso es que muchas veces hacerlo con los profesionales a través de la vía telefónica o el video es preferible, porque no tenemos otra relación que complica toda la comunicación y la confianza de lo que vamos a revelar o de cómo nos vamos a sentir en la consulta. Esperemos que eso le sirve. Pero ¿sabe qué? Estas guías abordan el tema que usted está trayendo y más. Tome nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para sacarle el mejor provecho a las citas en la clínica, he aquí unas guías. Sepa que tiene derecho a servicios de salud física y mental, sin importar su estatus migratorio o si tiene o no seguro médico. A menos de que sepa que se entiende muy bien con sus proveedores de salud, pida intérprete. Lleve a la consulta una lista con sus preguntas. Lleve a la consulta los medicamentos y remedios que esté tomando. Pregunte sobre su diagnóstico, los tratamientos recomendados y sus riesgos. Repita las explicaciones e instrucciones según las entienda y pida clarificación y corrección cuando sea necesario. Cuando tenga dudas sobre su tratamiento o medicamentos, llame para preguntar. Si no está confiado o satisfecho con su tratamiento, pida segundas opiniones. Si no está confortable con su intérprete, pida alternativas. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y el tema de hoy es acceso a servicios de salud física y psicológica, cómo utilizar, cómo aprovechar, cómo trabajar con los intérpretes y traductores cuando se trata de salud. Como panelistas consultores contamos con el señor Carlos García y con las terapistas Jazmín Llamas y Kathy Mejía. Escuchando esas guías, ¿algo que quisiéramos amplificar, corregir, enfatizar? Carlos García. Como ya decía anteriormente, que le pueden tomar una fotografía a los medicamentos que están tomando, para si no tienen acceso a una lista de todos los medicamentos, a lo mejor son bastantes medicamentos los que está tomando, tomen una foto a ese bote, a ese tarrito de los medicamentos con su teléfono y después muéstrasela a su doctor y le dice, esta me la tomo en la mañana, esta me la tomo en la tarde, dependiendo cuál sea la dosis, ¿verdad? Qué buen recordatorio. Dicen que a veces una foto dice más que mil palabras. Aprovechemos la tecnología, no en lugar de un intérprete oficial, pero sí con los teléfonos inteligentes que podemos tomar fotos, podemos también utilizarnos para tomar apuntes durante la junta, por traer listas ya nuestras preguntas a la consulta o a la cita, y entonces podemos leerla y ver qué nos van a responder los profesionales de la salud. Así que aprovechemos todas las herramientas que podamos para optimizar que nos entendemos y que nos empecemos a recuperar lo antes posible. Kathy Mejía. Un punto que estaba pensando, a veces cuando el proveedor está hablando y habla muy largo y muchas cosas y después el intérprete a veces da una algo muy breve, también teniendo en cuenta que a veces no hay cosas que traducen bien, o si tiene preguntas y usted quiere preguntar y decir por qué eso fue tan breve cuando el doctor habló más, porque a veces tengo clientes que me ha dicho, o yo he visto eso mismo trabajando con intérpretes, cuando el cliente dice algo muy largo y el intérprete me dice algo súper breve, y explorando esa comunicación que está pasando, a mí como terapista me pone en una forma más tranquila sabiendo, oh, ok, es porque no hay traducción exacta, porque la traducción exacta no existe en muchas formas. Y lo cierto es que hay algunos idiomas más concisos que el otro. Muchas veces lo que se dice en español en 10 palabras se puede decir en inglés en 5, pero queremos asegurarnos de que, por ejemplo, no está el intérprete o el traductor. ¿Puede elaborar más allá de lo que dijo el profesional médico o de lo que dijo el paciente, o debe limitarse a lo que dijo la persona con quien está traduciendo? El trabajo del intérprete en sí no es interpretar la palabra dicha, sino el mensaje, transmitir un mensaje de una lengua a la otra. Habiendo dicho eso, muchas veces el problema que estás describiendo pasa cuando el intérprete no está debidamente capacitado, cuando no tiene una buena memoria, cuando no tiene un buen mecanismo para tomar apuntes. Por eso es que es necesario que sea capacitado. Buen punto, porque también lo que dijo, si el profesional de la salud está siendo muy largo, o aún el paciente si está diciendo mucho antes de pausar, va a ser más difícil que cualquier intérprete pueda incluirlo todo en la traducción. Así que es mejor que ambas partes estén claras de que para facilitar la interpretación, de que vamos a hablar pedacito a pedacito, poquito a poquito, no hacer todo el cuento y después tener nada más un resumen breve. Jazmín Llamas. Sí, estoy de acuerdo que está diciendo Kathy y Carlos. Y también también podemos preguntar a los traductores o intérpretes por qué están hablando tan brevemente, porque muchas veces puede tener desconfianza con las personas y pueden, yo estoy diciendo esto, pero nomás me están cortando en dos palabras. No sé si están realmente diciendo lo que yo quiero al doctor. Pero siempre es bueno para preguntar y también hablar con el intérprete, traductor, para resolver eso, como también decir, nuestro trabajo es para dejar el mensaje, no traducir palabra por palabra. So, si la persona sabe eso, ya se va a sentir más mejor. Maravilloso. Familias, estamos hablando de cómo aprovechar los intérpretes cuando vamos a las clínicas o a cualquier lugar donde estemos recibiendo cuidado de salud. La línea 2 tenemos a Paola hace un ratito. Gracias por esperar, Paola. ¿Comentario, consejo o consulta? Gracias. No, nada más era consulta. Básicamente ya casi lo respondieron, que si existen recursos en línea, que si existen recursos en línea que den información o que ofrezcan traducciones para términos médicos en español. Oh, bueno, me imagino que sí, porque lo que utilizan los que se están capacitando. Pero para cualquier persona, ¿qué dice Carlos García? Sí, hay bastantes recursos en línea, pero lo más importante, bueno, igual como con los doctores, hay bastantes recursos en línea para poder encontrar uno qué tipo de problemas es el que tiene. Pero lo más importante es que usted vaya donde su doctor y le pregunte a su doctor qué es lo que tengo y que le describa todos los síntomas. Igual para los intérpretes sí hay recursos en línea para cómo interpretar ciertos términos, pero lo más importante es que tenga un intérprete que sepa usar esos recursos. Uh-huh. El intérprete es una herramienta, pero también nosotros en nuestra capacitación recibimos bastantes herramientas. Exacto. Es como los psicólogos. Hay personas que se están capacitando para ser psicólogos bilingües en español y a veces van al país donde se habla español a tomar cursos de inmersión. A veces toman cursos en los cuales el vocabulario psicológico se traduce del inglés al español de manera que se pueda el diagnóstico como las intervenciones hacer de una manera culturalmente más sensitiva. No quiere decir que, nuevamente, que es palabra por palabra, pero tener esa sensibilidad es importante. No sé si Paola está preguntando eso por interés personal o está considerando usted la carrera de intérprete médico. Es por interés personal. Maravilloso. Bueno, pues los mejores deseos. Gracias por traer ese punto. ¿Habría alguna referencia específica que daría Carlos García de si va a ser una búsqueda por la internet? Bueno, Paola, si estabas interesada en este tipo de profesión, en este tipo de oficio, lo que te recomiendo es que uses un motor de búsqueda de internet y pongas las palabras Healthcare Interpreter Training. Y te va a aparecer miles y miles de opciones. En cuanto a qué puedes hacer para poderte capacitar, para poderte entrenar, para hacer este tipo de trabajo. Maravilloso. Hablando de recursos en internet, los videos que encontré sobre este tema preparándome para el programa de hoy, uno no va a poder salir, pero era sobre el compromiso del intérprete médico. Y fue un testimonio muy hermoso sobre la persona diciendo cómo esto se ha convertido no solamente en mi trabajo, en mi profesión, sino en mi vocación y en mi propósito de vida. Porque puede hacer una gran diferencia a quien viene vulnerable, atemorizado, frustrado o estresado por los síntomas que está teniendo. Ahora, este sí que le vamos a poner y se lo dedicamos a Paola y todos los que están demostrando su interés en este tema, es intérpretes en los hospitales. Escuchemos. El propósito de este video es el dar una breve explicación de el por qué traductores e intérpretes son necesarios en el campo médico. Ya que vivimos en una frontera, cerca de una frontera, varios americanos vienen en busca de ayuda. Pero, ¿qué ocurre cuando trabajas en un hospital y las personas solo hablan un idioma? Esa es la barrera que nosotros los intérpretes cruzamos. Nosotros asistimos a la persona que lo requiere. Nuestro objetivo es el romper la barrera de la comunicación. Por el momento, yo estoy realizando mis prácticas profesionales en un hospital y me he percatado de que mi ayuda es requerida. ¿Por qué? Porque el personal tiene un mínimo conocimiento de lo que es el lenguaje. Y cómo ayudas a alguien que no te entiende. Nosotros somos el puente de comunicación entre el paciente y el personal. Exacto. Ese puente, ese instrumento, esa herramienta que podemos y debemos aprovechar. La salud es muy importante para conformarnos con un más o menos. Carlos García, estaba sintiendo escuchando este testimonio. Sí, son muy importantes. Y la cosa es de que uno puede ser bilingüe, pero no realmente puede realizar la labor de un intérprete. Uno puede hablar español con sus padres, con sus abuelos, con su vecino incluso, pero a nivel profesional, a lo mejor no tiene suficiente inglés o no tiene suficiente español para que puedas comunicarte a través de esa barrera. Entonces, por eso es importante, primero, para poder ser intérprete tiene que ser completamente bilingüe. Segundo, tiene que ser completamente bicultural, tener conocimiento, amplio conocimiento de dos culturas por lo menos, en el que se hable ese idioma, ya sea en México, ya sea en Argentina, ya sea en El Salvador, pero tener conocimiento de esa cultura, porque sí hay diferencias culturales que interfieren bastante con el lenguaje. Qué buen punto, gracias por añadir eso, porque hay personas que creo que dirían, bueno, español es español, y nada, ¿no? Así que el conocimiento, la experiencia, la vivencia varía tanto por la región y por las circunstancias que parte de la capacitación es demostrar que se tiene esa experiencia y ese conocimiento. ¿Añadirían algo nuestras terapistas? ¿Qué te imaginas? Yo, parte de lo que estoy pensando mucho y quiero enfatizar este punto es que yo sé que a veces suena esto un poco complicado. Tengo que ir a una clínica, tengo que pedir un intérprete, tengo que esperar que alguien venga o que llamen. No sabes qué, mejor traigo a mi hijo, mejor traigo a mi hermana. Pero eso no va a beneficiar a usted ni a la persona que traes, porque yo tuve que interpretar mucho para mis padres cuando era pequeña, porque mis padres no navegan el inglés muy bien. Y aunque no siento como carga, habían veces que me puedo pensar que, ¿sabes qué? Hubiera hecho mejor otra persona interpretando eso. Y parte es buscar ayuda para que le ayuden a ustedes que mejoren con su salud física y mental, pero también no tener que usar personas de nuestros familiares como nuestros hijos en particular, que son menores de edad, que a veces le damos una carga sin querer diciéndole las cosas que nos están pasando y preocupándolos cuando son niños y no necesariamente necesitan algo o esa responsabilidad tan jóvenes. Qué buen punto. Y volvemos a lo mismo. Estamos en este país, después de tantos sacrificios, aprovechar a los profesionales. Para eso están, para eso se han preparado. Es un derecho a nivel nacional, así que no privarnos de esas habilidades, de esos conocimientos que para eso están. Jazmín Llamas. Sí, y también para darnos más poder en nuestro tratamiento y también para tener más autonomía en buscar ayuda, porque muchas veces, pues yo no sé cómo hablar español, hablar inglés muy bien, so no voy a decir a otra persona que me ayude. Pero muchas veces, ¿qué pasa si una persona no está para ayudarte? Es tener el poder y la knowledge y conocimiento para buscar ayuda afuera. Maravilloso. Bueno, pues hablando de afuera, aquí vamos a listar una serie de recursos en el calendario comunitario. ¿A dónde ir? ¿A dónde llegarnos para nuestra salud y bienestar? Tome nota y aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo para Madres Family Works en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato. 415-492-0720. Aproveche terapia gratis en Marin, en Canal Alliance, el 415-306-0411 y en North Marin Community Services, 415-892-1643. Roto Care ofrece clínicas gratis en San Rafael. Vacunas y consultas médicas, lunes y jueves de 6 a 8 y media, en 1033 3rd Street. El Centro Vía Esperanza en Santa Rosa ofrece clases de inglés, de lectura, de GED, de ciudadanía, de crianza infantil y más. 707-867-7290. El Departamento de ESL sin crédito ofrece clases de inglés en Sonoma. 707-527-4382. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estoy con nuestros panelistas, Carlos García, Jazmín Llamas y Kathy Mejía, hablando sobre cómo trabajar con intérpretes y traductores. Y añadamos un elemento más a la lista de eventos comunitarios. El martes próximo, 18 de junio, va a haber una reunión de planificación comunitaria de salud mental en West Marin, en el oeste de Marin. Nuestras familias que nos escuchan por la KBB del KBWMR, este próximo martes de 5 a 7, en Point Reyes Stations, en la calle 6, número 1. En ese edificio del complejo, con comida y refresco, van a invitar sus pensamientos sobre cómo mejorar los servicios de salud mental y uso de sustancias, los esfuerzos de prevención en todo el condado. Si quiere asistir, si quiere interpretación, llámenos. Si quiere cuidado infantil, llámeles. El número es 415-473-6238. Repito, reunión de planificación comunitaria de salud mental en el oeste de Marin es el próximo martes 18 de 5 a 7 en las clínicas, en el edificio del condado, en la calle 6, y llame al 415-473-6238 para interpretación y cuidado infantil. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. ¿Qué se nos ha quedado sin decir o que queremos acomodar o repetir, reforzar? Carlos García. Bueno, una de las cosas que estaba mencionando acerca de que uno lleva a sus propios familiares y amistades, yo trabajo en un hospital pediátrico. Y muchas veces los niños, los adolescentes, hablan inglés y los doctores se comunican directamente con el paciente. Pero muchas veces dejan aparte a los padres de familia, y para eso es que está el intérprete ahí. el intérprete que está debidamente capacitado para hacerlo puede hacer de una manera simultánea, una interpretación simultánea. Eso es algo que un intérprete sin capacitación, una persona que sea solamente bilingüe, no puede hacerlo. ¡Qué buen punto! Pues sí, ciertamente, cuando el adolescente es totalmente bilingüe, se puede darse a entender con sus profesionales de salud directamente en inglés. Pero mientras tanto, ¿qué tal los adultos que no dominan el inglés, que se sientan afuera? ¿Eso aumenta la angustia o la distancia? Y que puedan traer sus propias preguntas también, para lo que quizás no está incluyendo el médico en su comunicación con el joven. Los padres traen una pregunta de clarificación o demás. Sí, o a lo mejor el paciente, que es el hijo o la hija, no está incluyendo toda la información que debe estar diciendo. Por ejemplo, punto. ¿A qué hora te acuestas? ¿A las 10 de la noche, a las 9 de la noche? No, se acuesta a las 3 de la mañana porque pasan el teléfono. Excelente punto. Así que la importancia cuando los profesionales trabajan con niños y adolescentes, aunque los niños o adolescentes sean bilingües, asegurarnos de que los padres que dominan principalmente el español estén incluyendo, no solamente para que entiendan lo que ustedes le dicen, sino para que las familiares comuniquen lo que es bueno que los profesionales sepan, porque no siempre informan de manera fiable todo lo que están preguntando, por una razón o por otra. ¿Añadirían algo más? ¿Kathy? ¿Jasmine? Sí. Jasmine Llamas. Sí, nomás quería enfatizar el punto que sí, por favor, busquen ayuda, busquen un traductor, una intérprete, por favor. Intérprete. cuando vayan a sus citas médicos o de salud mental, porque realmente solo 4.8% de doctores médicos son latinos. Hay una falta de médicos que pueden hablar en los idiomas. Los médicos latinos hablan buen español, uh-huh. Así que no asumamos. Y cuando estamos hablando de salud integral, incluimos el cuidado dental también, tanto como el mental. Dentistas y demás, tenemos la boca abierta, pero nos estamos entendiendo. Carlos García. Sí, no solamente en los hospitales, y ahorita que mencionas lo de dental, salud ocupacional también, accidente de trabajo y enfermedades laborales. Esas están cubiertas dentro de la ley federal y es reconocida también aquí en el estado de California. Entonces, si usted tiene un accidente laboral o una enfermedad laboral, sepa lo que tiene derecho a su intérprete. Y eso no solamente va a tener repercusiones posiblemente negativas en su salud, también en sus derechos legales. Me pregunto si es que conoció a abogado Gómez, que es su especialidad, y así nos conectamos. Kathy Mejía. Quiero hacer un punto rapidito. No hemos hablado de personas que tienen dificultades con el oído o cosas así, pero esas son otras formas de intérpretes que ustedes tienen el derecho de acceso. También, como dijo Carlos, sobre intérpretes de la corte. En cualquier situación que usted está necesitando ayuda, no solamente médica, física, salud mental, también con la corte, también en otras formas, hay acceso y hay ayuda. Entonces tienen que pedir, pero eso es como la semilla que está plantada. Uh-huh. Entonces pidan ayuda y busquen acceso que es adecuado para ustedes. Maravilloso. Y en ningún momento estamos diciendo de no prepararnos en el inglés, de no mejorar nuestro inglés, porque eso sí nos va a servir a desenvolvernos en el mundo. Pero cuando se trata de situaciones tan oficiales, legales, cruciales, como la salud y las cortes, para eso están los intérpretes médicos, para asegurarse de que nos estamos dando a entender y entendiendo. El anuncio de servicio público sobre servicios para víctimas y testigos de crímenes nos añade otro conocimiento. Hola, comadre. Otra vez traes un moretón en la cara. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Bueno, ya vamos entonces cerrando el tema de hoy de cómo trabajar con intérpretes y traductores médicos en el cuidado de la salud. A ver con qué mensaje de cierre vamos cerrando. Casi doctora Jasmine Llamas, terapista. Sí, nomás quiere decir que tenemos que tener orgullo de nuestro lenguaje y nuestra cultura, y que aunque unas veces no podemos navegar el lenguaje de inglés o el sistema aquí en los Estados Unidos, no hay que tener vergüenza o tratar de no mejorar nosotros porque no podemos entender ese idioma. Lo merecemos, lo valemos, nos lo debemos. Muchas gracias. Y gracias por su participación, casi doctora Kathy Mejía. Conocimiento es poder. Lo más que conocemos, más poder tenemos. Entonces vamos a empoderarnos para poder seguir adelante con esa cultura y nosotros mismos como personas. Ajá. Sí se puede. Muchísimas gracias por todo lo que hace y lo que dice Kathy Mejía. Carlos García, nuestro panelista, experto invitado especial hoy. Lo más importante para todos ustedes, sepan que tienen derecho a un intérprete, que lo pueden tener en persona, si lo llaman y lo programan correctamente, por video o por teléfono. Y aprovecharlo, sabemos que a veces no nos animamos a tomar ese primer paso. Espero de que con su testimonio de hoy se anime la gente, se aviente, como decimos. Lo merecemos y lo hay. Si no lo existiera es otra cosa, pero usted nos está diciendo que está disponible, que es nuestro derecho, así que... Sí, está disponible, es nuestro derecho y necesitamos más intérpretes. Así que a todos ustedes que están oyendo, también necesitamos más intérpretes. Si ustedes creen tener la aptitud para poder interpretar en sector salud, maravilloso. Y quizás usted no es bilingüe, pero si sus hijos criados en este país son bilingües, es una profesión para la cual va a haber quizás cada vez más demanda, más necesidad, porque aquí estamos y no nos vamos. Familias, cerrando el programa de hoy, recordemos que cuando visitemos clínicas y hospitales, ayuda a practicar las P del paciente: pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos a nuestros productores, Adrián Aragón, la doctora Marta Guerra y la casi doctora Rosemary Puerto, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gratitud sincera a nuestros panelistas. Carlos García, por primera vez, gracias. Bienvenido siempre. Terapistas Kathy Mejía, Jazmín Llamas, gracias por todo lo que hacen. Y a ustedes, estimados radioescuchas, quienes merecen servicios de salud física y mental competentes, cercanos y claro. Y claro, en español. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, KBBF, KWMR, por Facebook y en Cuerpo Corazón Comunidad. La semana que viene vamos a estar hablando sobre los papás. Para el Día de los Padres y más allá, ¿cómo mantener a nuestros padres fuertes y felices? ¿Qué piensa usted? Sintonice. La doctora Marta Guerra va a servir de conductora el miércoles que viene. No se lo pierda. Ahora sí nos vamos despidiendo con un adelante. Familias que sabiendo, sanamos. Sí. Y ahora sí. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.